Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como en cada emisión, bueno, sí, como en cada emisión. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que pues no me hayan extrañado. Como si me extrañara mucha gente, ¿verdad? Pero bueno, no es cierto. Espero que estén muy bien. Una disculpa por no haber grabado la semana pasada. Se me atravesó... ¿Qué se me atravesó? Ah, sí, se me atravesó la parte final, el cierre del cuatrimestre de la maestría. Se juntó todo, se juntó entrega de avances de la tesis, se juntó materia final, se juntó un poquito de cansancio por ahí, pues bueno, ya no. De hecho, pues creo que no me apareció en toda la semana pasada, más bien nada más para la cartera de la Arena Puebla, que bueno, esa no es tan complicada de hacer. Pero vaya, una disculpa. Eran demasiadas cosas, me sentí un poquito abrumado en su momento y pues bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de vacaciones sobre todo, que es lo que me importaba a mí. Necesitaba un respiro. Era como el sentimiento general, sobre todo del grupo en donde estoy estudiando. Como que ya todos estábamos cansados y pidiendo esquina y demás, o sea, ya queríamos vacaciones, pero bueno, aquí estamos. De nueva cuenta, disculpen ustedes la ausencia de prácticamente toda la semana pasada, que ni siquiera lucha japonesa, ni columna, ni nada hubo por ahí, más allá de ¿cómo se llama? De la cartelera de los lunes. Pero bueno, los canales de comunicación, se los recuerdo, para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que a lo largo de las vacaciones vamos a tener para ustedes. Sí, a lo largo de las vacaciones aquí vamos a andar. También, pues bueno, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Pues bueno, a excepción de esos cierres de cuatrimestre o esos cierres de materia que tengo de vez en cuando, pues bueno, ahí nos estamos apareciendo de lunes a viernes. De lunes a viernes prácticamente, los lunes con la cartelera, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, también ahí mismo, ya sea en Facebook o en la página, pues les agradeceríamos sus comentarios y retroalimentación, que nos ayuden que me ayude a mejorar su experiencia con el programa o cualquiera de las secciones que tenemos a lo largo de la semana. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Hubo muchas cosas, elegí un buen momento para no hacer, para dejar de grabar un programa solamente. Y pues bueno, una de las cosas que se anunció, vamos a empezar con noticias del consejo. Una de las cosas que se anunció fueron los luchadores que van a estar participando en la próxima edición de Fantastic Mania. Recordando que bueno, este evento es una serie de funciones que el Consejo Mundial de Lucha Libre junto con New Japan organizan en precisamente allá en Japón. Y pues bueno, es funciones principalmente compuestas por luchadores mexicanos, combina también a luchadores japoneses por ahí, y pues bueno, se hace una interesante función, una interesante serie de funciones, más bien, que para este año se van a estar realizando 6 presentaciones, todo esto del 13 al 19 de enero. Y bueno, ¿quiénes van a ser los que van a estar participando? Pues bueno, el único que estaba confirmado seguro y más que puesto, pues bueno, era el Bárbaro Cavernario, que este más bien es uno de los premios que le tocaron por ser el ganador de la tercera edición de En Busca de un Ídolo. ¿Quién más va a estar? Pues bueno, va a ir Atlantis, La Sombra, Volador Junior, Místico, que regresa de una lesión, Máscara Dorada, Ángel de Oro, Stuka Junior, Rey Cometa, Tritón, Estigma. Ah, mira qué bien por este luchador, es este Estigma, creo que ya había hablado de él. Estigma es un luchador de aquí, que salió aquí de la Arena Puebla. Pues bueno, va a estar en esta gira por Japón. Último Guerrero, Mr. Niebla, Mephisto, Okumura, Pólvora y Gran Guerrero. Y bueno, por ahí quedó fuera este Rush, que bueno, precisamente por su lesión de hace algunas semanas aquí en la Liga Elite en Puebla, pues bueno, va a estar fuera de actividad por 3 meses. Esa es otra de las cosas que le iba a comentar, ahorita les llevo un poquito más a detalle. Y pues bueno, este es el roster que va a estar llevando el consejo para los eventos de Fantasticamania allá en Japón. Y pues bueno, a ver qué vemos por allá. Todavía no anuncian los carteles. A ver si. Seguramente vamos a ver algunas luchas de campeonato por ahí. Pero bueno, ahí está por lo pronto los luchadores que van a estar yendo a Japón del 13 al 19 de enero. Despuésito de Wrestle Kingdom, que por lo general se celebra el 4 de enero, creo que en esta ocasión también se va a llevar a cabo el 4 de enero. Y pues bueno, todos estos luchadores van a estar yendo a Japón. Una lista sobre todo plagada de experiencia. Por ahí los más novatos, pues podría ser entre Bárbaro Cavernario, Tritón, Stigma obviamente, y pues a lo mejor Místico, y pues de ahí en fuera todos ya son luchadores consolidados en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, a ver cómo queda, bueno, a ver cómo les va en este evento, que bueno, por lo general suele ser muy atractivo allá en Japón. Y bueno, siguiendo adelante, una de las cosas que bueno, ya no entró, o bueno, se dio a conocer después de que grabé el último programa que publiqué, pues bueno, fue la conferencia de prensa que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre para presentar lo que va a ser su último magno evento del año. Que bueno, su último magno evento del año se va a denominar, bueno, no es tan nuevo este nombre, ya lo he usado otras veces. Se va a llamar Infierno en el Ring. El evento estelar, pues bueno, va a ser una lucha en jaula con 10 cabelleras en juego. Y precisamente se va a estar llevando a cabo este próximo viernes, dígase mañana, 5 de diciembre. Ahorita les doy la cartelera completa del evento y quiénes van a estar participando. Pero bueno, aprovechando la vuelta de esta conferencia de prensa, Blue Panther anduvo por ahí y pues bueno, aprovechó este momento, pues bueno, para presentar a sus hijos, bueno, a los nuevos personajes de sus hijos, que bueno, actualmente, o bueno, hasta antes de estos eventos, bueno, de esta conferencia, luchaban como Black Panther y el Cachorro. Y pues bueno, les presentó sus nuevos personajes. Y tenemos que Black Panther, pues bueno, dejará de llamarse así y tendrá una tarea bastante complicada, porque ya no será Black Panther, sino se llamará Blue Panther Jr. Entonces, A ver cómo le va como continuador del nombre de Blue Panther. Bueno, ahorita estoy viendo la foto de Blue Panther Jr. y está cuadrado, está punchado el vato. De hecho, está un po es más alto y como que se ve un poquito más, no, un poquito, está más musculoso que su señor padre. Entonces, ojalá que además de la fuerza, el señor Panther le haya pasado sus dotes de lucha ras de lona. Eso sería interesante verlo. Mientras que el cachorro, pues bueno, ya no se llamará cachorro. Y simplemente se llamará The Panther. Y pues bueno, como que obviamente me imagino que por cuestiones de quién es el mayor y todo eso, pues bueno, el hijo mayor de Blue Panther es el que recibe el nombre de Blue Panther Jr. y el menor, pues bueno, es el que recibe el nombre de The Panther. Y bueno, por lo pronto, ¿quiénes van? Así, continuando con lo de el infierno en el ring. Pues bueno, esto lo anunciaron. Ay, Dios, perdón. Lo anunciaron hace 2 semanas. Pues más o menos como lo había predecido, perdón. Al final todo el mundo se metió. Por obvias razones, pues bueno, ya no se pudo dar lo de Último Guerrero y Rush, que eso hubiera estado bastante bueno y hubiera sido mucho mejor todavía en un mano a mano. Pero bueno, al final metieron la jaula, por así decirlo, de emergencia y metieron a 10 luchadores en ella. Y pues bueno, ¿quiénes van a estar apostando sus cabelleras este próximo viernes en la Arena México? Pues bueno, por un lado, Blue Panther, Terrible, Rey Bucanero, Felino y Shocker son los primeros 5 participantes de este infierno en el ring. Y por el otro lado, pues bueno, ahí están mezclados varios, tanto rudos como técnicos. Pero estos 5 luchadores, pues bueno, fueron los que se presentaron en la conferencia de prensa. Mientras que, bueno, los otros 5 rivales de estos luchadores, que también van a estar poniendo su cabellera en juego, pues bueno, va a ser Volador Junior, Marco Corleone, Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y Máximo, La Vida en Rosa. Sí, Máximo, La Vida en Rosa va a estar. Van a estar. Estos 10 luchadores van a apostar su cabellera este viernes en la Arena México en una lucha en jaula. A ver qué sucede por ahí. Obviamente, pues bueno, por la premura del tiempo. Y me imagino que porque tenían otra cosa en mente. Pues bueno, en la función del viernes pasado, pues bueno, se metieron todos los participantes de este evento, se dieron con todo, se hizo la rebambaramba, dijeron por ahí, y pues bueno, insisto, como que creo que ese no era el plan original. Para mí el plan original, me da la impresión de que eso es especulación, no digo, debo de hacer la aclaración, eso es especulación y suposición mía. Que el plan original, pues bueno, era enfrentar a Último Guerrero con Rush, y eso hubiera estado bastante bueno. Pero por lo pronto, voy a hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte y regreso para comentar los resultados de lo que fue el viernes pasado en la Arena México, además de toda la cartelera completa para este viernes en Infierno en el Ring. No se vayan. Estamos aquí en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé, seguimos adelante. Y pues bueno, como les comentaba hace unos momentos, en lo que fue la función del viernes pasado, pues bueno, además de que ya estaban más que confirmadas las rivalidades para el infierno en el ring, pues bueno, se aprovechó esta función para que se dieran una buena dosis de cates, entre todos los participantes. Por un lado, en el enfrentamiento estelar, pues bueno, llegaban Último Guerrero, El Terrible y Thunder, que bueno, Thunder no va a estar participando obviamente por ser enmascarado. Y por el otro lado, por el bando técnico, se encontraban a Volador Junior, a La Máscara y Atlantis. Pues al final se le fueron encima a Volador Junior. Le aplicaron la montonera, sus compañeros de equipo nada pudieron hacer realmente. Y pues bueno, con todo y todo, no hubo descalificación, sorpresivamente. Pero por ahí El Terrible le metió un foul a Volador Junior. Y aprovechando pues la confusión, se lo llevó al toque de espaldas. Y con eso el bando rudo, los malosos, por así decirlo, se llevaron la victoria en lo que fue la lucha estelar de esa noche en la Arena México. Y bueno, lo que fue por otro lado, un match relámpago por ahí. El Felino se enfrentaba al Rey Bucanero, que bueno, estos tienen pleito cantado desde hace algunos años. Y pues bueno, no acabó bien este enfrentamiento, porque bueno, de entrada, el Felino fue descalificado, después de que, curiosa escena, pero bueno, muy, muy ad hoc con su personaje de apestoso, pues bueno, fue descalificado el Felino después de que le pegó con una tapa de taza de baño al Rey Bucanero. Recordando que pues bueno, en el consejo hay algunas reglas que sí toman muy en serio, y una de ellas es la de pegar con objetos prohibidos. No importa qué tan ridículos y absurdos se puedan ver esos objetos, cualquier objeto ajeno, digamos, que vaya, simplemente cualquier objeto que es usado para agredir a otro luchador, pues bueno, es motivo de descalificación. Y pues bueno, al final de la lucha, pues bueno, se aparecieron Máximo y Blue Panther para darle sus buenos cates a Rey Bucanero y al Felino. Total, que también se empezaron a agarrar de golpes. Después aparecieron Choker, Cavernario, el Bárbaro Cavernario, Vangelis y Super Porky. Se armó la campal. Y pues bueno, hasta ahí quedó el match relámpago. Simplemente se confirmaron algunas de las rivalidades con las que se llega para este infierno en el ring. Y bueno, les voy a dar el cartel completo para mañana, que pues bueno, más allá de la lucha en Harlem, pues bueno, no le veo, no sirve, no le veo mucho atractivo, por así decirlo. Vaya, no hay luchas de campeonato, por ahí hubiera sido bueno meter una. No hay lucha en damas, no hay lucha de minis. Entonces, pues bueno, a ver, digo, les doy el beneficio de la duda, pero pues bueno, por lo pronto en el papel no se ve tan atractivo en general. Pero bueno, insisto, les doy el beneficio de la duda. Y ojalá me equivoque y sea un buen evento de lucha libre ya este próximo viernes en la Arena México. Y bueno, ¿cómo va a estar el asunto? Por un lado, en la primera lucha, Rey Cometa, Fuego y Stuka se estarán enfrentando a Kamaitachi, a Virus y Okumura. Esto en el primer encuentro. En la segunda lucha, Tritón y Pegaso se estarán enfrentando a Disturbio y a Canelo Casas. Tercera lucha, en relevos australianos, Super Porky, Titán y Dragón Rojo se enfrentarán a Mr. Águila, a Cráneo y a Vangelis. Esto en el tercer encuentro de la noche. Lo que va a ser la lucha semifinal, otra lucha en relevos australianos. La Máscara Valiente y Máscara Dorada se estarán enfrentando a Thunder, a Euforia y al Gran Guerrero. Esto en la lucha semifinal. Y por último, pues bueno, el enfrentamiento estelar. Marco Corleone, Último Guerrero, Volador Junior, Terrible, Shocker, Felino, Blue Panther, Máximo, Rey Bucanegro y Bárbaro Cavernario. Pues bueno, son los luchadores que van a estar participando en esta lucha en jaula denominada Infierno en el Ring. Aclarando las reglas, pues bueno, obviamente el último que quede en la jaula, pues bueno. No es cierto, no es como Triple A, sí. Se me olvida que, bueno, en el consejo, los dos últimos luchadores que quedan en la jaula se enfrentan a una sola caída y el perdedor, pues bueno, es el que terminan rapando, obviamente. Pero bueno, todos estos luchadores y todos estos encuentros mañana, 8:30 de la noche en la Arena México. Pues sí, 8:30 de la noche en la Arena México, a ver qué tal cierra el Consejo Mundial de Lucha Libre este 2014. Y bueno, siguiendo adelante, pero vamos con Triple A, cambiando de tema, o más bien cambiando de empresa, más que nada. Perdón, el domingo pasado se llevó a cabo función grabada para la televisión, último evento previo a previo a lo que va a ser Guerra de Titanes. Recordando que, bueno, la semana pasada también hubo evento en el Juan de la Barrera, pero pues bueno, ya pasó eso. De hecho, debí de haber hablado de eso la semana pasada precisamente, pero bueno, por obvias razones ya no pude hablar de él. Lo más destacable del evento del Juan de la Barrera, pues bueno, fue que llevó al patrón Alberto. Le dieron sus buenos cates y lo dejaron sangrando. Antes de eso, pues bueno, apareció el que solía ser su anunciador personal en la WWE, haciendo su presentación a la antigua, o bueno, no a la antigua, porque ¿cómo se llama? Menospreciando el término. Más bien, como solía hacerlo en la WWE, eso era lo que quería hacer. Creo que sí le hace falta ese detallito del presentador al patrón Alberto, pero bueno, eso es otra cosa. De ahí en fuera, eso es lo que recuerdo que hubo. No chequeé muy bien esa parte por otras ocupaciones. Y pues bueno, ¿qué pasó este domingo anterior en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, en lo que fue el Parque Bicentenario? Pues bueno, hubo una luchadora sorpresa, ahorita les digo quién fue. Por un lado, en lo que fue un enfrentamiento de minis y exóticos, algo así como relevos atómicos, pero sin la luchadora y sin el luchador, pues bueno, de tamaño normal. Mini Drago, Octagoncito y Pasión Cristal, en el bando técnico, se enfrentaron a Mini Psycho Clown y a Mini Murder Clown. Hicieron un equipo junto con el exótico Mamba. Y pues bueno, gracias a la hurracarrana de Mini Drago sobre Mini Psycho Clown, los técnicos se llevaron la victoria en lo que fue la primera lucha de esta función en Chiapas. En lo que fue la segunda lucha, duelo de relevos mixtos, Ibelis Vélez, que bueno, era la luchadora sorpresa, por así decirlo, en esta función. Recordando que, bueno, si no están familiarizados con ella, ella estuvo en este reality de la WWE, el Tough Enough. No quedó por una lesión. La trajeron unas dos funciones por los Perros del Mal aquí a México y por AAA. Después creo que ha estado independiente allá en Estados Unidos. Y pues, ahorita se está presentando con en Estados Unidos con Lucha Underground. Es parte del roster de luchadores que integra más bien este programa de AAA allá en Estados Unidos. Y bueno, Ibelis Vélez y Australian Suicide se enfrentaron a Sexy Star y a Dark Cuervo. Al final, pues bueno, con todo y que, bueno, gracias más bien, perdón. Los técnicos se llevaron la victoria, pero al final apareció Pentagón Jr., le dio sus cates a Australian Suicide, también le dio sus cates a Ibelis Vélez. Pues bueno, recordando que por alguna razón Pentagón Jr. le entró lo xenofóbico y ha decidido atacar a cuanto luchador extranjero se le ponga enfrente. Es raro eso de bueno, en fin, xenofobia en un país no puede ser. En fin, y que bueno, al final los campeones de parejas mixtas, Sexistar y Pentagón Jr., retaron a todos los que se le pongan enfrente. También, pues bueno, tercera lucha, un mano a mano, como previo a su enfrentamiento de apuestas en Guerra de Titanes, Aerostar y Superfly, pues bueno, se enfrentaron en mano a mano. Y pues bueno, Aerostar se cobró una de muchas. Le desgarró la máscara, se hicieron sangrar uno al otro. Y pues bueno, Aerostar se llevó la victoria después de quién sabe cuántas derrotas, gracias a que le aplicó una Frankensteiner desde la tercera cuerda a Superfly. Lo que fue la cuarta lucha, pues bueno, lucha en relevos sencillos. Los campeones de parejas, Angelico y Jack Evans, se enfrentaron al campeón mundial crucero AAA, el Hijo del Fantasma, y al Zorro. Y pues bueno, la suerte estuvo del lado del bando técnico. Los campeones de parejas se llevaron la victoria gracias a que Jack Evans le aplicó una plancha de 630 grados al Zorro. Y con eso bastó, por así decirlo. Sí, pues sí, con eso bastó para llevarse la victoria. También fue una noche de regresos. Por ahí apareció Blue Demon Jr. y pues bueno, hizo equipo con el Mesías y el Elegido para enfrentarse a los Hell Brothers. Que bueno, recordemos que fue por ahí de agosto, septiembre. Los Hell Brothers atacaron a Blue Demon Jr. y pues bueno, aprovechó este momento para cobrar venganza de ese ataque. Y bueno, al final, el bando técnico encabezado por Blue Demon Jr. pues bueno, se llevó la victoria sobre los Rudos o los Hell Brothers. Y bueno, lo que fue el enfrentamiento estelar. Místesis y Fénix se enfrentaron a un pequeño combinado de los Perros del Mal, a Pentagón Jr. y Joe Leader. Y pues bueno, aquí la suerte no estuvo del lado de los técnicos. Al final, pues bueno, gracias a que Pentagón Jr. le aplicó este... ¡Uy! Perdón. Este movimiento bastante curioso, el Canadian Destroyer a Fénix, pues bueno, los Rudos se llevaron la victoria en el enfrentamiento estelar. Al final se pusieron medio arrogantes los Rudos y que sí, nosotros vamos a ser los próximos campeones de pareja, bla bla bla, y que toma chango tu banana. Se aparecen Angelico y Jack Evans y les dan sus sus pierrotazos, lo sacan del ring, medio ayudan a Fénix y a Místesis. Y pues bueno, básicamente eso fue la función del domingo pasado allá en Chiapas. Se cerraron, pues por así decirlo, se cerraron y confirmaron algunas rivalidades. Pero por lo pronto, les doy el cartel de cómo va a estar este domingo. Guerra de Titanes, el último magno evento de AAA en este 2014. Empezando con la primera lucha. Lucha por el campeonato mini AAA. Recordando que Dinastía es el campeón actual. Y pues bueno, va a estar defendiendo este cetro frente a Mini Charlie Manson. Esto va a ser la primera lucha. En el segundo encuentro, pues bueno, lucha de damas. Fabi Apache, una luchadora sorpresa. Se estarán enfrentando a Taya Valkyr y a Sexy Star. Como parte de las actividades del segundo encuentro. Ay, qué bonito soy de eso. Como parte de las hostilidades del segundo encuentro. Bueno, ya. Tercera lucha. Hay muchas luchas de campeonato en este cartel. Se ve interesante. Ojalá que esté a la altura del mismo. Y pues bueno. Tercera lucha. Lucha por el campeonato de parejas de AAA. Los campeones Angelico y Jack Evans estarán enfrentando, por un lado, a Místesis y a Fénix, y por el otro lado a Pentagon Jr. y a Joe Leader. A ver si logran defender sus cinturones. Cuarta lucha, otra lucha de campeonato. Por el campeonato de tercias de AAA, pues bueno, los campeones actuales, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown, buscarán defender estos títulos. Y pues bueno, se estarán enfrentando ni más ni menos a los Hell Brothers, a Cibernético, a Averno y a Chessman. Lo que va a ser la cuarta lucha de Guerra de Titanes. Lucha semifinal, pues bueno, la lucha de apuestas, máscara contra máscara. Aerostar, que va a tener como second al Niño Hamburguesa. Se estará enfrentando a Superfly, que bueno, llega con el Hijo del Fantasma como su second. Y pues bueno, el enfrentamiento estelar por el megacampeonato de AAA. El patrón Alberto se estará enfrentando a Tejano Jr. Por un lado, el second del patrón Alberto es el Mesías y el second de el Tejano Jr. es el Hijo del Perro Aguayo. Y pues bueno, es todo. Sí, de hecho, creo que sí es todo. Perdón, ¿cuándo va a ser Babas? Va a ser este próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco. Obviamente es un evento grabado para la televisión, y pues bueno, ahí vamos a estar pendiente de las crónicas, a ver qué nos dicen, cómo estuvo el evento y demás. Y pues bueno, creo que ahora sí ya es todo, también pues bueno, recordándoles que el viernes el último magno evento del consejo, que es Infierno en el Ring. Ya les dije quiénes eran los participantes. Pues bueno, fue un interesante comienzo para diciembre. Pues sí, para este diciembre. Y pues bueno, a ver, ojalá que pues bueno, estos eventos estén a la altura e inclusive superen las expectativas que se tienen alrededor de ellos. Y bueno, ahora sí es todo. Muchas gracias por haberle dado play. Muchas gracias por haberme escuchado. Ay Dios. Espero que no se escuche eso. Y pues bueno, les agradezco de nueva cuenta por haberme escuchado. Yo soy Francisco Arreola. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.